Io sai che sono poco superficial y que me manejo en la promiscuidad. Sé que quieres yo perder. Saber que igual no estaré al amanecer, que es que solo te quiero para una vez, pero sabes que sé que me quieres tener. Muchas gracias.